En este capítulo hablaremos de una década de rápida expansión de los movimientos rock y metal, donde la música extrema se toma definitivamente este territorio de origen ancestral muisca. Surgen los sonidos oscuros, estridentes y pesados en los lugares más recónditos y lúgubres de nuestro territorio. Tiempo después, se abren los eventos en salones comunales, bares de la localidad, se realizan algunos conciertos masivos que tienen impacto en la comunidad. Un proceso bastante importante que daría a luz varias propuestas musicales como la Escuela del Rock. José, el padre de Katy, continúa con su historia y le recuerda un lugar icónico de rockeros y metaleros a su hija. ¿Recuerdas, Katy, cuando pasamos por la Plaza Fundacional, que se veían esos muchachos tocando música y luego pasábamos a un centro comercial cercano donde íbamos siempre a almorzar? Claro, para los pórticos, me acuerdo que cuando pasábamos por ahí en las puertas de los bares se veían algunos pósters de bandas. Pues bueno, la historia de este lugar es bastante interesante también porque se desencadena de una calle muy cercana, una calle bastante empinada, que estaba invadida de bares, ¿sí? Encontrábamos bares de todo, rumbiaderos. Pero bueno, había un bar que era bastante interesante porque pues sus clientes, ¿sí? Gente que tenía el cabello largo y que andaban vestidos de negro. Bueno, pues todos ellos iban a un bar que se llamaba Nazaret. Su dueño, pues más conocido como el Rasta, fue un gran amigo mío también, con el que más adelante hicimos algunos trabajos. Este bar pues era uno de los más conocidos, donde se reunían todas estas personas que estaban interesadas en los géneros del rock y el metal. Luego de ahí, este bar se traslada, pero empiezan a aparecer algunos bares en el centro comercial Los Pórticos, sobre todo un bar que se llamaba Salmos. Este bar pues comienza a trabajar ahí. Y más adelante empiezan a aparecer otros bares, ¿sí? Como Arcángel, que ya se estaba ubicando en otro punto de la localidad. Siendo uno de los primeros bares junto a Casa Rosada, William Wallace, Espacio Radial, empezó a haber como ese boom de la inquietud por montar un lugar pues especializado en solo rock y metal. Fue cuando empezaron a aparecer bares como el que quedaba, el primer bar que quedó en el centro comercial Pórticos, que eso era desolado totalmente, un bar que se llamaba Salmos. Ese bar era un bar como muy gomelo, como era muy bonito pues para, digamos, a los bares que estaban acostumbrados en Chapinero, en el centro, que eran oscuros y pues sillas rústicas de madera y todo, ¿no? Este tenía sillitas y mesitas de cristal, era bien bonito, pero bueno, no pudo durar mucho tiempo aquí en Suba. Luego apareció un bar al frente del cementerio, de Suba, que se llamaba Crash. Ese lugar sí era bastante llamativo porque pues era una zona alejada como del perímetro urbano, y no tenía problemas con el sonido porque alrededor de este bar quedaban otras discotecas, quedaba La Farra, quedaba uno que llamaba Tapetusa, y ahí en ese bar pues acabé de encontrar muchísima más gente, muchos más conocidos. En esa época Nazaret ya se había trasladado para la avenida antigua, la llamada avenida antigua, a un segundo piso. Ahí también se hacían bastantes eventos, toques. Ahí alcancé a hacer un homenaje a Kiss, llevando acetatos y yo invitando a gente que pues era violada la banda a Kiss. Pero bueno, Crash fue uno de los primeros bares en que empezó a hacer nombre entre los bares, porque pues ahí se empezaron a hacer conciertos, eventos en 31 de octubre. En Suba no encontrábamos ningún lugar donde pudiéramos escuchar nuestra música, donde nos pusieran lo que queríamos ir a tomar. Entonces nosotros nos juntábamos, que los parches, a juntarnos a tomar en los centros comerciales, de todo. Y hoy nos reuníamos y nos íbamos a... El único lugar que había para bares, Chapinero. Juan Carlos Higuera, Arcángel. Entonces acá hacía falta algo en Suba, que era el centro, el punto de encuentro. Y poquito a poco nos fuimos juntando, entre caminata y caminata me encontré con un amigo, Álvaro Oviedo, y empezamos a crear la idea de un bar, de todo, ya tenía un lugar, y empezamos con los conciertos. Entonces yo dije, no, pues yo tengo un lugar y yo tengo sonido, yo tenía el sonido y él tenía un lugar, y así empezamos a darnos ideas, y empezamos a traer bandas como Neurosis, Kid Krotz, y la gente era fascinada. Antes de eso habíamos creado un bar que se llamaba Crash, y ahí hicimos eventos, era el punto de encuentro, la tomata. Entonces ya al crear un punto de conciertos, toda la gente empezó a dar su punto positivo, y ahí nos empezamos a juntar. Llegamos a traer bandas como Darnes, Socavón. Tuvimos bandas de Suba como en conciertos. Llegamos a tener bandas como Neurosis, Kid Krotz, Thanatos. Tuvimos muchas bandas que nos trajeron muchos recuerdos. Hellbender. Bandas de fuera de Bogotá. Trajimos a Darach, Socavón de Tunja. Muchísimas bandas que estuvieron en la localidad de Suba. Pues me dio la idea, dije, tengo un espacio ahorita, y monté un bar llamado Arcángel en Aures, y ahí era pues un espacio muy grande, se fueron haciendo los conciertos, se fueron invitando bandas, que festival de bandas, se fue apoyando todas las bandas nacionales, pues la gente era, apoyaba mucho en ese tiempo, que una banda, todos corrían, todos nos uníamos, y la gente apreciaba todo eso. Y al mismo tiempo las bandas llevaban sus, en el tiempo llevábamos sus cassettes, sus acetatos, lo que habían logrado. Algunas bandas ya habían empezado a sacar CD, a vender sus productos, a promocionar. Entonces pues todos nos ayudábamos, era un apoyo entre todos. We'll be right back. Mira, Katy, que a mediados de los 90, todos los bares de diferentes géneros comienzan a emigrar al centro comercial Pórticos, allá donde íbamos a almorzar. Pues este era un lugar que ofrecía un mejor ambiente, comodidad para los clientes, además de ser una forma de descentralizar la rumba. En este centro comercial aparece el bar Stone, un bar que con el tiempo comienza a convertirse en uno de los más conocidos y concurridos. Bueno, la idea de poner el Bar Stones fue en 1998. Comienza siendo nosotros una pareja de esposos muy jóvenes. Mi esposo tenía en ese entonces 23 años y yo 19. Con muchísimas ganas de emprender, de buscar qué hacemos. Y con mucho amor al rock. Y vimos la oportunidad de negocio. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos lo que nos gusta? Hablamos, estuvimos de acuerdo de poner el bar. Y ahí comenzó una gran aventura. Comenzamos a estudiar el mercado de Suba, que es un gran mercado. Diría yo que es una de las localidades más grandes con la cultura rockera. Maneja muchísima, muchísima gente. Entonces, después de estudiar, de analizar esto, comenzamos a buscar el sitio. Y por la zona de la Campiña, en el centro comercial Pórticos, nos gustó muchísimo esta ubicación. Es más, yo creo que fuimos los pioneros en poner un bar ahí y fue un bar de rock. Después comenzaron otros bares y bueno, ya comenzamos con el papeleo, comenzamos con un presupuesto bajo, pero con todas las ganas de emprender este proyecto. Comenzamos con los papeles que piden para poder que funcione. Recuerdo también que comenzamos con un equipo de casa, un equipo de sonido de casa. La decoración, todo fue muy con mucho amor. Comenzamos de abajo, pues. Un proyecto muy bonito, lleno de muchas ilusiones. En cada detalle, mucho amor, mucha ilusión. Y todo fue muy gratificante. Ver cómo crecía el negocio después de abierto, cómo la gente se fue acercando, escuchaban la música, preguntaban, se volvió un voz a voz. Entonces una persona le avisaba a la otra y bueno, empezaron a llegar. Nosotros, por razones, tuvimos el bar 7, 8 años y por razones de cambio de ciudad, de otra oportunidad laboral, tuvimos que, pues, de irnos y el bar quedó funcionando. Nos fuimos a otra ciudad, pero fue una experiencia muy bonita. Así empezamos como empresarios, a haber conocido mucha cultura, conocimos muchas personas, muchos conocimientos, aportes, aprendimos mucho. Muy contentos con esa experiencia con Stones Rock Bar. Y nada, así fue que empezamos. Me gusta el rock de los 80 y el metal no me gusta porque me parece una música fuerte. Oye, Pai, ¿cómo era el movimiento de los rockeros en esa época en los bares? ¿Habían más bares? Bueno, pues sí, casi al mismo tiempo aparecen en Pórtico bares como ADN. Allí solo sonaba hard rock, glam. También habían bares como Hermética. Ellos manejaban la música un poco más pesada, el metal. Y este género comienza pues, a coger mucha fuerza en la localidad. Porque Suba es una localidad rockera, como le dije. Germán Luque Sobibor. Suba tiene esa magia, ¿sí? Usted sale en la noche, sale a cualquier hora del día, ¿tac? De un punkero, no, un metalero, un mantazo, soñándose las noticias del rock, de la música, y eso es bacano porque a usted lo hace sentir como que están sin salsa, ¿sí o qué? O sea, usted dice, uy, marica, estoy como en lo mío, chimba, tenemos, no conozco otras localidades como esta que tenga un sitio que es como un centro comercial que se llama Pórticos, en donde hay varios bares de rock. Es más, yo diría que son más los bares de rock que de otros géneros. Entonces, eso tiene que significar algo, ¿no, Willy? Claro, si no fuera porque hay rockeros, no habría, porque no entra nadie, ¿sí o qué? Y usted ve uno al lado del otro, seguidos. Ta. Heavy, punk, metal, black, death, rock and roll, ¿sí? Entonces, ahí, eso habla por todos los rockeros de la localidad y la gente que viene de afuera, porque quieren venir a tocar, quieren venir a pillar, porque todo, a pesar de que somos una sola ciudad, cada localidad tiene como su energía. Pues yo contaba con una buena colección de música y de CDs y acetatos y bueno. William Wallace, Espacio Radial. Y tenía mis contactos, entonces algunos pelados, algunos muchachos de esa época, poníamos a hablar en el bar de música y entonces resultábamos pues pidiéndonos de pronto, no, pues consígame tal banda que no sé qué, pues para grabarla en cassette, pues cassette era lo que se movía en esa época. Y ellos pues, obviamente todo tiene un costo, pues el cassette y la grabación y poco a poco empecé a hacerme de bastantes amigos, llamémoslos clientes, y pues empecé a distribuir música así en cassette grabado, pues que la música realmente en esa época pues era muy cara y era difícil conseguir bandas así llamadas underground, era totalmente complicado y los CDs y los acetatos eran pues recaros. Entonces pues tocaba recurrir a eso, a las grabaciones en cassette, con las carátulas a color. Con el tiempo me hice pues de pronto como, ¿qué se le puede llamar? Como a un nombre que ya me llamaban a la casa, y yo ya conocía quiénes eran los pelados y pues a ciegas yo les grababa y nos encontrábamos en algún lugar central, en el bar, en Nazare o en Centro Suba, y pues ahí les daba las grabaciones que ellos me pedían. El heredero rebelde del rock, el metal. Desde sus inicios, este género despierta innumerables opiniones entre las culturas tradicionales de las diferentes localidades de nuestra ciudad. Se ha estigmatizado como música del diablo, como la música que ha desafiado los parámetros establecidos en una comunidad. Por sus letras fuertes y directas han causado escozor en muchas de las instituciones de nuestra ciudad. Suba, una localidad que en sus orígenes fue una pequeña población aledaña a Bogotá, ha pasado por una transformación de crecimiento de sus costumbres y su cultura.